Muy buenas noches, señoras y caballeros. Una vez más, en este garito nocturno, vengo a hablarles sobre iniciativas artístico-creativas. Esta vez, vengo a presentarles el blog WordPress titulado Gukeisha Pictures, de la mano de Elena Gordat Marinetto, quien aporta algunas de sus ilustraciones hechas a lo largo de los años en lugares tan comunes como los colegios, institutos, parques o bares, y realizados con los materiales más sencillos como lápices, bolígrafos o incluso los más extraños como un palo quemado a modo de carbón antiguo. Uno de estos proyectos, por ahora, se está preparando para un futuro no muy lejano. Consiste en la comercialización de libretas personalizadas a petición del consumidor cosidas a mano. Próximamente encontrarán muestra de ello y todos los enlaces con la información necesaria para que no duden en pedir la libreta de sus sueños y para hacer un mejor regalo posible a quien más deseen.